honey, coming closer. Do you like what you say? Yo, cause I think you're pretty. Wish that you were with me. Over here, yo, can I take your pick, please? Wanna post my Instagram? You meet this baby cat again. Like, we don't give a damn, and he got it all again. The camera is flashing, it's bright as the stars. Bright as the stars tonight. Just pose for me, baby, it isn't that hard. Isn't that I know where. Like the Polaroid, and shake it, yeah, yeah. Take that picture on the Polaroid, and shake it, yeah, yeah, oh. Shake it, yeah, yeah, shake it, yeah, yeah. Take that picture on the Polaroid, and shake it, yeah, yeah. Shake it, yeah, yeah. Yo, let's take a snapshot, you photogenic. Loving every pose, I'm trying to get up in it. See you working freely like you independent. Everybody know if there's a shot, I'll go get it. Like, ooh, trying to see some more of your moves. Ain't nobody playing by the rules. Got 100 copies, now true, just smile for them viewers, huh? The camera is flashing, it's bright as the stars. Bright as the stars tonight. Just pose for me, baby, it isn't that hard. Isn't that I know where, yeah. Come on, smile. Like the Polaroid and shake it, yeah, yeah. Let's face the facts, cameras loving your face. Cause your skin is so pretty, yeah, yeah. No need for spotlights, we'll use the moonlight. Get the perfect shot, no mistakes, you heard. I remember this today. Muy buenas tardes de nuevo, chicas y chicas de Radio K-Pop México, ¿cómo están? Nos está saludando su amiga DJ Diana y ya estamos aquí empezando esta tardecita con toda la actitud. Y quiero platicarles que la semana pasada fui muy tonta y la verdad sí fui harto tonta. Primero que nada, porque se me olvidó que eran los primeros 10 episodios de su programa Dramadictos. Y no nada más eso, sino que acuérdense que eran mis primeros 10 episodios como DJ. Porque pues acuérdense que yo estoy nuevecita, nuevecita y pues no, o sea, todavía no le rifo a esto, todavía no me lo sé. Todavía no estamos aquí curtidos en este aspecto, pero pues ahí le vamos echando ganas y ya saben que... Bueno, yo creo que las personas que me escuchan con regularidad saben que soy el tipo de persona que cuando quiere hacer algo, pues hace lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces ya estoy ahí aprendiendo unos nuevos truquitos, ya estoy ahí enfocándome en verificar cómo se hace esto de la manera más apropiada posible y esperemos tener buenos resultados. Por lo general, ya saben que transmitimos a las 10 de la mañana y hasta las 12 del día, pero el día de hoy tuvimos que hacer una pequeña excepción e intercambiamos el recreo con Suyu y el programa Dramadictos en horario. No se preocupen, para la siguiente semana esperemos que ya podamos volver a nuestro horario habitual para que todos ustedes puedan disfrutar de nuestro hermoso, precioso, guapérrimo Recreo con Suyu y también de nuestro excelentísimo programa basado en K-Dramas, que es Dramadictos. Ahorita les platicaba de que ya fueron mis primeros 10 episodios como DJ. Yo creo que sí me merezco un fuerte aplauso, ¿no? No, pero aplausos dije. Yo solita me río de mis chistosadas, pero bueno. Les recuerdo que pues hoy estamos cumpliendo, como no pudimos celebrar, no pudimos celebrar la semana pasada porque la muy inmensa de la DJ no grabó el programa número 10. Entonces vamos a celebrar en este programa, que es el programa nada más y nada menos que 11, ¿ok? Entonces en este programa 11, que se está emitiendo el día 28 de marzo de 2019, hemos cumplido ya prácticamente más de nuestra primera decena de programas. La verdad estoy muy contenta porque pues es un trabajo con el cual no me encontraba familiarizada, pero yo pienso muy humildemente que pues sí se me están dando, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero yo pienso que sí se me está dando esto de ser DJ. Y pues espero que a ustedes también les guste. Entonces, por lo tanto, el día de hoy vamos a tener una pequeña dinámica para arreglar un bloquecito de 5 canciones. Pero ¿qué creen? Que el día de hoy les traigo harto chisme. Entonces, para los amigos que se nos van a ir a comer, a lo mejor hasta les da tiempo de regresar de la comida y todavía vamos a seguir aquí en el chisme, ¿ok? Porque me temo que tengo mucho chisme para el día de hoy. Rápidamente les platico de qué se trata el programa. El programa del día de hoy estamos teniendo la temática, la pequeña temática de nada más y nada menos que los dramas históricos que vamos a recomendar para toda la gente que no le gustan los dramas históricos, ¿ok? Entonces, hoy en el capítulo número 11 de nuestro programa de Dramadictos, los dramas históricos para la gente que no le gustan los dramas históricos. Tengo nada más y nada menos que 6. Ya saben que a mí me gusta poner 5 o 3, pero ahorita sí no pude sacar ninguno de mi lista. Y pues les voy a poner los 6. Entonces, espero que les gusten las recomendaciones. Son todas recomendaciones muy padres que yo ya vi y que con la voz de la, ¿cómo se dice? De la experiencia les puedo recomendar. Entonces, vámonos. Ahora sí, esto para salvar la canción, vamos con un remix de Queen, que es de I'm Flying. Espero que les guste. Si no les gusta, pues me dicen. Y pues nos damos un tiro, ¿no? Bueno, ¿a quién no le va a gustar Queen? O sea, hello. A todo mundo. Ay, muchas gracias por recordarme que estoy grabando. Muchas gracias para Lily, que me recordó que debo de grabar. Muchas gracias para Deep Cute, que también me recordó que debo de grabar. Gracias, porque ya saben que estoy bien pan y se me olvida. Y no, amiguitas, no estaba grabando. De hecho, cuando escucharon las canciones de Icon y la canción nuevita de Kim Hyun Jun, pues tuve que resetear esta cosa porque no estaba grabando. Pero ahora sí ya, muchas gracias por recordármelo a través del chat de WhatsApp. Ah, rápidamente saludos para los amigos que nos saludan en nuestro chat de la página principal, que estoy bien pan y ya lo cerré aquí también, no sé por qué, pero bueno. Rápidamente saludos para los amigos del WhatsApp. Saludos para nuestra amiga Madeline Sun, que va llegando al grupo de WhatsApp. Muchos saludos, Madeline. Vas a tener que pasar la prueba de fuego del chat de WhatsApp, o no sé si ya la pasarías, y si no, pues ahí van a tener una serie de interrogatorios contigo. No te espantes, esas chicas que te están interrogando son un poco raritas, pero es porque tienen, digamos, que pertenecen a un bando religioso muy fuerte, entonces por eso son así. Pero tú no te espantes, ¿eh? No pasa nada, Madeline. Entonces, saludos para los chicos que nos acompañan a través del chat de WhatsApp. Saludos para Nani, saludos para Fanny, saludos para Lilia Zaragoza. Saludos para nuestra amiga Ide también, que anda de godín por ahí. Y pues esperemos que el día de hoy hacer su rato, su tarde un poquito más amena ahí en el trabajo, ¿ok? Saludos para Jessie, que nos está acompañando en nuestro chat de página principal, para Madeline Sun, para Deep Cute, para Lilia, para Cés, para Chivis y para la tacita de café, que no sé por qué pienso que es Aide, pero quién sabe. Podría ser Aide o podría ser Rodri. A ver, entonces, tacita de café, repórtate diciéndome quién eres, por favor. Y los pediditos están abiertos, 2 pedidos por persona nada más. Por favor, alguien dígale a la señorita Candy que hoy no le vamos a recibir 5, solamente 2. Y que le corra, porque si no se cierran, y se cierran rápido, porque hay harto chisme el día de hoy. Entonces, los saludo a su amiga DJ Diana a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Vámonos a escuchar esta cancioncita de remix y regresamos para más chisme, ¿ok? boy, make a big noise, play it in the street, gonna be a big mess someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, sing it. Really matters. 분통 터지는 일이 많군요. 많군요. 싸그리 잡아놓고 나쁜 욕. 나쁜 욕. 해보려다가 그냥 다뤄봐요. 스트레스보다 dress up. Please don't kill my vibe. 다들 어렵다. Hey. 쉽다면 게임이지. 최고가 못돼. 괜찮아 너답게 해. 모든 배짱이 놀듯 소처럼 살다 가게 down. 착하게 살아라. 드러머 누구 심보 어디 가겠냐. 행복하자 엄마 누나 강변 살자. 후생 수는 지금이야 right now. 당장 진탱에서 떠나내. 난 이제 눈치 코치 코치 보지 않지. 운치 잊지 마지. 느껴지는 샤랄라. 있어. 나 기다릴 수 있어. 조금 더 말을 걸어. 잖아. De regreso, chicas y chicas de la Equipo México, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y les recuerdo que estamos celebrando hoy nuestra primera decálogo, nuestro primer decálogo de emisiones de nuestro programa Dramadictos. Y pues, ¿qué les cuento? En la programación del día de hoy vamos a tener nada más y nada menos que... ya se me fue la onda. Ah, ya me acordé de nuevo. Las mejores recomendaciones de dramas históricos para las personas que no les gustan los dramas históricos. Entonces vamos a darle a lo que nos truje el día de hoy. Y la posición número 6, porque en esta semana vamos a tener la semblanza de 6 dramas, es nada más y nada menos que para Hwarang. Hwarang es un K-drama que salió en el 2017. O sea, tampoco no tiene tanto tiempo. Y estará protagonizado, oigan nada más esto, por nada más y nada menos que... Ahí les va la lista, porque es harto grande. El chiquitito hermoso precioso de Park Seo-joon. Y yo creo lo recuerdan por su actuación en She Was Pretty también. O sale igual en Kill Me, Help Me. Sale también en El Amor de la Bruja. También está nuestro querido Park Hyun-sik, que es de Siam. O también sale en Strong Woman Do Ban Sung. También sale nuestro querido papacito cholo Choi Min Oh de Shiny. Sale Do Ji An. Sale Jo Jung Wo. Sale Kim Tae Hyun. A ver, alguien que sepa quién es Kim Tae Hyun. Yo creo que todos saben quién es. Es nada más y nada menos que nuestro querido V de BTS. No escucho a las arenositas gritarle. No sé por qué no le están gritando ahorita en este preciso momento. Pero bueno, le vamos a poner un grito de mujer emocionada en nombre de todas las arenositas que nos escuchan el día de hoy. Sale Vi de BTS. También sale nuestra querida Gohara. Gohara es una chica que ha participado en diversos K-dramas. Por ejemplo, Black. También estuvo en You Are All Surrounded. Está ahorita también en Haechi. Sale también en Answer Me 1994. Y pues ahorita no me acuerdo en qué otro sale, pero salen varios. Bueno, ¿de qué se trata la historia? Bueno, Hwarang está basado en la historia de unos caballeros flor, que era como se denominaba a este grupito de chicos que estudiaban en una academia para convertirse en jóvenes de élite que estuvieran al servicio del rey de Silla. Bueno, de Sila creo que se pronuncia, no estoy segura. Y pues nada, la historia de este chico que es el principal, Park Seo-joon y Park Hyun-sik. Este chico interpretado por Park Seo-joon es un Won. Es un chico apodado Perro Pájaro, que vive su vida sin remordimientos y le gusta ser libre como el viento, ¿no? Por eso es Perro Pájaro. Total que él conoce a Arro. Arro es el personaje de Gohara. Y ella es una chica que es descendiente de la realeza, ¿no? Por ahí algo así. Y entonces en él nace el deseo de protegerla. Por ahí, por algunas circunstancias, él termina haciéndose pasar por el hermano de Arro. Entonces, pues... discúlpenme. Obviamente no son hermanos y pues como todo, nace el amor entre ellos. Y pues en la contraparte tenemos a nada más y nada menos que Park Hyun-sik. Park Hyun-sik es el rey. Él quiere darse a conocer al mundo por sus propias habilidades. Entonces él entra aquí a Hwarang como uno de los caballeros flor, pero nadie sabe que él es el rey. Total que resulta metido en un triángulo amoroso con el personaje de Gohara y de Park Seo-joon. Y pues resulta, ahí les va el spoiler, Este es el momento del spoiler. Si usted no quiere ser spoilado, puede bajarle de volumen y ahorita regresa. Le doy chance tantito. Entonces, ahí va el spoiler. Resulta que Park Seo-joon, pues también está familiarizado con la realeza. O sea, aparte de que tiene la chica ahí, o sea, de que se están peleando por la chica, pueden terminar peleándose también por el trono. Bueno, está muy padre. A muchos, yo he leído que a muchos no les gustó. ¿Por qué? Pues no sé, porque hay unas escenas muy buenas de, pues aquí, de estos chicos intimando y todo, ya saben, el boy love y etcétera. ¿Y qué les digo, no? ¿Qué les digo? O sea, está muy buena, a mí sí me gustó bastante. Es un K-drama palomero. Por eso es la recomendación de dramas históricos para los que no les gustan los dramas históricos. O sea, no tiene tanta seriedad. Es más bien como de chiste. Y pues yo pienso que se la pueden pasar en un rato menos, ahí echándose el taco de ojo, divirtiéndose. O sea, sí, sí está entretenida. Y tampoco no está así muy arraigada como al drama y las matanzas y así, que son cosas que normalmente vemos en los K-dramas históricos. Por eso hice esta reseña de K-dramas para los que no les gustan los históricos. Entonces, estamos aquí en la tendencia un poquito más de comedia romántica. Yo se los recomiendo. También por ahí hay un video en YouTube que se los voy a buscar al rato y se los voy a poner en nuestra página Dramadictos, ya saben, para que nos busquen en Facebook. Y ahí les voy a poner el videito donde salen estos chicos todos, papacitos chulos, el super elenco, en un programa de variedad donde les piden que salten la cuerda. Entonces está muy buena ese evento de saltar la cuerda, porque la saltan la cuerda sin camisa. Entonces, pues qué les digo, ¿no? Hay que emocionarse bien. Y se los pongo al rato para que lo vean. Y ahí se echan taco de ojo también, ¿sale? Entonces, eso fue la posición número 6 de los K-dramas históricos, para los que no les gustan los K-dramas históricos. Y fue Hwarang, nada más y nada menos que eso. Vámonos ahora sí a escuchar este pedido de nuestra querida amiga Lilia. Esto es lo último y más nuevo de Chen, que es Abril y una flor. Y hace ratito escucharon algo de Pink Fantasy, que es 12 o'clock, de nuestras queriditos conejitos, que estrenaron apenas esta cancioncita. Pues ya se las pusimos para que lo chequen. Salí, ¿vale? Ay, aquí tengo un problemota, pero no sé por qué será. Ahorita lo checo y regresamos. Recuerden, están escuchando a su amiga DJ Diana a través de Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Yeah. Yeah, 잘 되네요. And no one said absurd. Well, baby, I'm a pro, no shocker, no guy. Don't like the Brexit, gotta be first. I'm not the ringleader, I call the shots. I'm not the firecracker, I make it hot. When I put on a show, I feel the adrenaline moving through my veins. Spotlight on me and I'm ready to break. I'm like a performer, the dance floor is my stage. Beware, I'm like the ringleader. I call the shots, I call the shots. I'm like your firecracker. I'm making hot. Welcome to the love that I've had. Let my heart shine in the night. ya estamos aquí una vez más dándole lata a todos ustedes. Provechito para las chicas que ya se nos fueron a comer y muchas gracias a los que todavía nos acompañan el día de hoy aquí en su programa Dramadictos. Recuerden que estamos hablando de las recomendaciones de dramas históricos para aquellos que no les gustan los dramas históricos. Y vámonos ahora sí con la posición número 5. En la posición número 5 tenemos nada más y nada menos que Sung Kyung Kwan Scandal, un K-drama del 2010. Ahí les va de nuevo, es Sung Kyung Kwan Scandal. Y sale nada más y nada menos que nuestro querido Park Yoo Chun de JYG y Park Min Joon. Park Min Joon es la chica que sale en What's Wrong with Secretary Kim. Sale en Healer. ¿En qué otro K-drama sale? Sale en Seven Queen Days. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, va a salir en uno que apenas se va a estrenar, que se trata de una chica que es súper fanática de una idol y luego resulta que conoce al hermano de la idol y se enamora del hermano de la idol, pero el hermano de la idol tiene celos porque siente que quiere más a su hermano que a él, etcétera, etcétera. Próximamente va a salir, también está el avance en nuestra página de Dramadictos, se los recomiendo. Y ahí va rápidamente de lo que se trata esto. Recuerden que estamos hablando de Sung Kyung Kwan Scandal. Y pues este K-drama está desarrollado supuestamente en la Universidad de Sung Kyung Kwan. Ese es, suena medio chistoso. Es referido a una universidad que había ahí en la época de Goryeo en Corea. Y ahí estudiaban los chicos más sobresalientes, ¿no? Entonces resulta que nuestra protagonista, que es Kim Yoon-hee, ingresa a esta universidad para poder apoyar a su familia. Resulta que suplanta la identidad de su hermano y se mete a la universidad. Obviamente se mete disfrazada de hombre porque en aquellos momentos las mujeres no tenían derecho a la educación. Y pues aquí conoce al personaje de Park Yoo-chun. Recuerden que en este K-drama también sale Son Yeon-ki. La verdad a mí me gusta mucho el personaje de Son Yeon-ki aquí, porque es el típico mujeriego acá y hace sus posturas y le guiña el ojito y así. Pues uno se imagina que es la chica y pues órale, así. O sea, así como que ¡ay! Cuando hace sus ademanes tan sensuales, ya saben, típicos de él. Y pues yo por eso se los traje aquí en la recomendación número 5. Es comedia romántica, obviamente, no se les hace pesado porque pues no tiene así una exageración de drama. Y se me hace muy divertido porque obviamente Park Yoo-chun no se imagina que esta chica es una mujer en realidad. Entonces él tiene así como que, oh por Dios, ¿qué está pasando? O sea, me estoy enamorando de mi mejor amigo que es un hombre. Y todos se quedan así como que, ¿qué? Bueno, entonces yo los invito a ver en qué se termina esta historia. ¿La descubrirán o no la descubrirán que se está haciendo pasar por un hombre? ¿Podrá sacar adelante su amor con nuestro querido Park Yoo-chun? Y los invito a que se echen el taco de ojo con Son Yeon-ki, que está muy bueno en este K-drama. Y pues, ¿qué les digo? Esa es la recomendación. Está obviamente ambientado en el pasado, pero sin embargo yo les veo... Pues cuando lo vi no se te hace así pesado porque sea histórico, porque la verdad tiene mucho chiste, tiene bastante carga de romance. Y pues no es así que muy dramático, pues no lo es. Y son escasos 20 episodios, es poco, es corto. Entonces yo se los recomiendo. De hecho, en nuestra página de Dramadictos en la semana, no precisamente pasada, pero en estos días que acaban de transcurrir, les subí por ahí una imagen para que ustedes reaccionaran y votaran por su favorito. ¿Y su favorito de qué o qué? Pues su personaje favorito de Son Yeon-ki. Y ustedes lo que tenían que hacer era reaccionar con un me gusta o con un me encorazona. Ahí está la imagen, ahí la pueden encontrar. Y de un lado obviamente tenemos al personaje que está interpretando ahorita en Sung Kyung Kwan Scandal. Y del otro lado tenemos al personaje que está interpretando en... ¿cómo se llama el drama este? Los Descendientes del Sol. A mí en lo personal me gusta más el de Sung Kyung Kwan Scandal porque es un personaje muy, muy relajado. No sé, pero a mí me gusta más. A lo mejor sí, en el otro es el protagonista, pero a mí me gusta más en este el personaje. Entonces yo les puse ahí que me reaccionaran con el me encorazona o con el me gusta. Y entonces aquí estoy viendo que no, que a ustedes les gusta más su versión en el en los Descendientes del Sol. Vi que Lily votó, Cindy también votó por ahí, Emily también votó, nuestra querida Dolores Bárcenas también votó por ahí. Entonces, pues el personaje ganador de Son Yeon-ki sería nada más y nada menos que el personaje del Capitán en los Descendientes del Sol. Pues un aplauso. Bueno, eso fue en cuanto a lo que se refiere al drama punch de la semana, ¿ok? Entonces recuerda, lo vamos a estarnos escuchando los días jueves a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Hoy hicimos una excepción. Por el momento me es imposible hacer un trabajo antes, entonces vamos a estar transmitiendo completamente en vivo para que ustedes puedan seguirnos escuchando aquí a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y recuerden que también tenemos nuestro reproductor en varias páginas, la página del Cerro de Conejo, hacían Love Stories, K-Dramas y Doramas, bueno, esas son páginas de Facebook, en GOT7, Agaches México, también estaban en Verdositas de Corazón en México, y pues para que ahí nos sigan ustedes también, ¿ok? Entonces ahí se los dejo de tarea. Ahorita vámonos a escuchar los demás pediditos que tengan. No se los olvide, tenemos pediditos abiertos. Vamos a escuchar algo de Park Yo Chun, que eso es Slow Dance. Y regresamos con más aquí a su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Keep a secret feel. 내 귓가에 속삭여. My music is perfect real. 살짝 움직이게 손짓 하나 다 내 맘대로. 점점 sinking to the tempo. 막아 놀라 take control. I wanna slow dance. 숨 죽이 순간. I wanna slow dance. 눈은 side to side. 다들 소리 지르지 마 mistake. 자유로운 moving. I wanna slow dance. I wanna slow dance. 내 입속에서 맴돌았던 I think I can't get you smile. 아직은 속삭임들 상상해봐 나의 뮤직 꽂혀인 속도를 감당하길 완전히 crazy for you. Wow, wow. Beautiful, beautiful lady. Wow. 지키잖아 우리가 꿈속에서 너 불도마 바다 사이 시간아 천천히 가 하루 종일 그녀가 맴 될 수가 없나 봐 She is my beautiful, beautiful lady. 봐도 봐도 예쁘잖아. You're my beautiful, beautiful lady. 난 눈을 뗄 수 없어. 내 손. estamos una vez en su programa Dramadictos. Ya regresamos para poner más pediditos. Recuerden, estamos con los pediditos abiertos. Ahora uno que las quiere consentir, pero ustedes no se dejan. O sea, uno les quiere poner sus canciones, pero no, me han pedido 3, 4. No. Así como las mujeres somos multitax, ustedes échenme las canciones, yo veo cómo, pero se las pongo, ¿ok? Entonces, saludos para las chicas que acaban de llegar aquí en nuestro chat. Rápidamente, vámonos con los saluditos para Allison, para Lilia, para Smokey Bunny, para Maggie Hutt, para Madeline Sun, para Jesse Yu, para Corpi, que está de fantasma. Ahorita no le hagan caso a Corpi, Corpi está, pero no está. Para Morfo 360, que usted, ¿con qué se come? ¿Niño es niña o qué es eso? O Quimera, eso que es, alguien que le diga aquí a Morfo que se loguee, por favor, con nombre de niño o de niña, porque no sé qué sea, o que aplique, a ver, papel, ¿qué es? Seguimos con los pediditos abiertos. Por aquí me preguntaban, ¿quién vi que me preguntó? A ver, ¿quién me preguntó? Por aquí me preguntaba nuestra querida Nani, que cómo se llama el nuevo K-drama que les acababa yo de mencionar de Park Min Young, donde va a salir ahí de super fan de una celebridad. Ah, y es nada más y nada menos que Her Private Life. Otra vez, ahí les va. Her Private Life, que es como la vida privada de ella. Y es, rápidamente les va la sinopsis. Yo lo voy a ver, porque se ve bueno el chisme. Entonces yo lo voy a ver, ahí les platico si estaba bueno o si no estaba bueno. Es basado en Son Duk-mi, quien está dirigiendo un restaurante coreano. Y además es una super fan de Chasia. Este chico es un idol de un grupo. Y total que esta chica, Seon Duk-mi, se entera de que su hermano mayor de Sia, o sea, Ryan Gold, está trabajando en una empresa de restaurantes de la franquicia donde está ella. Entonces, por coincidencia, ella es la gerente de ese restaurante a donde este chico Ryan Gold llega. Total que ellos comienzan a trabajar juntos y empiezan a desarrollar, obviamente, sentimientos. Pero lo que pasa es que a Ryan Gold le molesta que esta chica, Duk-mi, pues le gusta tanto su hermano porque es un idol, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata. Según esa es la semblanza. Esa es la semblanza que nos presentan aquí en la página. Vete a saber, sí, porque ya ven que hay veces que si uno lee la semblanza y todo, hasta las referencias que te ponen en las páginas oficiales, pero yo creo que para mantener un poco así como que el suspenso y todo, pues igual te ponen una semblanza, pero no siempre es exactamente tal cual lo que sucede. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he visto en algunas, como cuál verán, como la de I Miss You, ¿cuál más? Como la de Missing Nine. Hay varias que he visto que sí te ponen la semblanza, pero a la hora no es exactamente lo que pasa ahí. O también la de Aquí en Miami, la semblanza no coincide completamente con lo que pasa. No sé si es porque cuando lanzan los K-dramas, pues quieren mantener así que el suspenso de la trama. Y pues medio te ponen una embarradita chiquita y ya luego resulta que es algo completamente diferente. Entonces, no se vayan tanto por las semblanzas. A veces es más fácil preguntarle a alguien que ya vio el K-drama o que ya lo está recomendando, porque ahí sí ya se abordó completamente la historia. Como por ejemplo ahorita que les estamos recomendando los K-dramas históricos, para los que no les gustan, para aquellas personas a las que no les gustan los históricos, pues si ven estos cortes de drama, sí son históricos, pero no se guardan tantas referencias así como de dramáticas, de historia, de sangre, así, ¿no? O sea, sí son tipo, ¿cómo les diré? Tipo como de risa, tipo como de entretenimiento o X. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver de unos que están muy divertidos. Ahorita en la posición número 4, ya vámonos rápidamente porque si no debería yo hablando de otras circunstancias y no les voy a poder sus pediditos. Vamos a tener nada más y nada menos que Arang y el Magistrado. No sé si ya lo vieron, ya es un K-drama que es un poco viejo, viejo no es, pero sí ya tiene su tiempo. Y está protagonizado por nada más y nada menos que Lee Jung Ki, que sale también en Moon Lovers, por decir de alguno. Sale también en El Escolar que Camina por la Noche. Y sale también aquí Shin Min-a, que es la querida Aran o el fantasmita, que es interpretado, ¿cómo les diré? Hagan de cuenta, ella es un fantasma. Es un fantasma que conoce a este chico que es Kim Eun-ho, Y Kim Eun-ho se vuelve magistrado en la comunidad donde él vive, donde él llega, para poder ayudar a esta Arang a encontrar qué fue lo que le pasó, por qué murió. De hecho, ella es un fantasmita entonces. Ella fue asesinada cruelmente, pero no se puede ir a descansar en paz porque no está segura qué es lo que le pasó. Entonces ella necesita descubrir cuál es la verdad. Entonces ella le pide ayuda a este hombre para que encuentre cuál es el verdadero nombre de ella y pueda recuperar sus recuerdos para así poderse ir al más allá en paz. Total que este chico es muy egoísta. Entonces para ayudarla, pues primero no quiere, se niega, etcétera. Pero ya ella le ayuda a dar con con su madre que está desaparecida de este chico. Y entonces comienzan a ver qué fue lo que pasó, por qué es que ella murió. O sea, qué es lo que está pasando. Está muy bonita, a mí me gusta bastante. Sí es divertido, también tiene bastante romance. El final está muy bonito. Bueno, a mí sí me gustó demasiado. Porque es un final concluyente. Entonces... no es luego como que hay algunos dramas que no me desespera porque uno los ve y estuvo bien entretenido y divertido y todo lo que quieran, pero a la mera hora el final no te cuadra, o sea, no te deja con un sabor así como de boca amarga, o sea, como que no te terminó de satisfacer lo que pensabas que iba a acontecer. No, aquí no, este final está muy padre y a mí me gustan mucho las interpretaciones de Shinina y pues obviamente este chico... Lee Jung-ki pues también, o sea, ha forjado su carrera como artista, tiene muchísimos protagónicos y pues obviamente también tiene escenas de acción aquí, porque ya ven que Lee Jung-ki es un experto en escenas de acción. No por nada salió en Resident Evil. Los que vieron los 15 segundos que salió en la película no me van a dejar mentir, de verdad hace un excelente trabajo. Y también fue felicitado de hecho en la producción por hacer su trabajo él mismo. No requirió doble de riesgo ni nada. Si no se lo sabían, ya se los platiqué. Y la verdad, yo fui a ver la película con mi esposo por él. Yo sé que él iba a ver Resident Evil, pero yo iba a ver a Lee Jung-ki en la película. Y la verdad, me gustaron los 15 segundos que salió, si estuvieron buenos. ¿Y qué les digo? Entonces, esa fue la recomendación número... de la posición número 4, Arang y el Magistrado. Es un K-drama del 2012, ya tiene tiempecito. Ya saben, si ustedes no saben dónde verlos o si no saben dónde buscar una película, me pueden mandar un mensaje a través de nuestra página Dramadictos y ya yo les paso un link o algo por ahí para que se puedan poner al corriente con las recomendaciones. Obviamente no se las van a ver todas de un jalón porque pues si están algo extensas. Yo porque a veces no tengo nada que hacer y pues ya me pongo ahí o... yo soy una come libros y come series y todo. Entonces analizo la información demasiado rápido. Y me encanta hacer mis maratones, ¿no? O sea, yo me leo las trilogías de libros así. Y pues lo mismo con los programas, ¿no? Hasta donde se puede, obviamente, porque cuando uno tiene chamba, pues no le queda de otra que hacerlo. Igual voy a hacer unos memes ahí de quisiera ver mi K-drama, pero tengo que hacer mi quehacer. Quisiera ver mi K-drama, pero tengo tarea. Quisiera ver mi K-drama, pero tengo un chingo de trabajo. Próximamente la serie de memes de tristeza. Pero bueno, entonces esa fue la posición número 4. Vamos a escuchar más cancioncitas. Ahorita ya me están haciendo pediditos nuestra querida Allison y Lily. Por ahí vi que me pidieron, ahorita se los voy a colocar. Esto fue una petición de la Lady Pedidos Fanny, que fue la canción de Jin y de V de BTS para nuestro K-drama Hwarang, que es Even If I Die It's You. Entonces vámonos con esto de EXO, Loto. Y regresamos con más de su programa Dramadictos. Recuerden, nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Shower, la la la la.

섞이네. 아직도 네 얼굴이 이렇게 생생한데 잡았던 손의 온기가 이렇게 따스한데 방금에게 다가와 아침이 되면 사라져 매일 이렇게 똑같이 너를 보낼 순 없는 나 Baby 모두 꿈인 거래지만 Baby 오 제발 내 떠나지 마 Dream girl 손에 잡힐 그 잡히지 않는 Dream girl 매일 밤 이렇게 널 기다려 달콤한 사랑을 속삭이고 믿음에 사라진 Dream girl Oigan, oigan, niñas y niños, estaba muy buena la plática, pero no me había dado cuenta que ya era 9:30, ¿eh? Entonces vámonos a darle rápido a lo que nos truje, porque si no se nos va la hora y se nos van las 2 horas y ya no vimos nada. Entonces, eso que acabamos de escuchar fue el pedito de nuestra amiga Lila Zaragoza, que fue Dream Girl de Shiny. Y de fondo estamos escuchando Erase con Hyunin y Jeyoung en Fit Idol. Entonces, ahorita vamos a la posición número 3 de los K-dramas históricos. Para las chicas que no les gustan los K-dramas históricos, o para los chicos porque, aunque no lo crea usted, en los grupos K-drameros que tengo, también hay muchachos que les gustan los K-dramas. Y hay bastantes. Así es que no es una obsesión propia de mujeres. No hay que ser feministas, hay que ser incluyentes. Y pues, ¿qué les digo? Ahora, vámonos con la posición número 3. Esto es Moonlight Drop by Clouds. Ahí les va otra vez, más despacito. Moonlight Drop by Clouds. Que es luz de luna dibujada por las nubes o pintada por las nubes. Y es un K-drama que salió en el 2016. Y no sé si ustedes recuerdan, pero en este K-drama, cuando salieron los previos, de hecho, es de los, fue de los primeritos, no, bueno, sí, sí fue el primer drama de Park Bo Gum que, Park Bo Gum que vi, Park Bo Gum, pero yo lo vi no porque me llamara la atención la temática o la trama, sino porque me llamó la atención el propo. A ver, déjenme ver si lo encuentro para que lo escuchen. Entonces, imagínense a Park Bo Gum. Déjenle pausa acá. Aguántenme. Ya le pausé. Ahora sí, ya le pausé. Entonces imagínense bailando a Porvo Boomy esta rolita con toda la actitud. O sea, no importa cómo lo vean. Mirada sensual. Bailecito. Trompita parada. Y la escena del perrito. Bueno, también se los pongo al rato. Déjenmelo de tarea. También se los voy a poner al ratito en nuestra página de Facebook, en Dramadictos, para que se puedan poner al tiro con la emisión esta de Moonlight Drop by Clouds, si no la han visto. Está muy buena. Me gusta mucho Parvo Gun. Se me hace muy guapo de cara, muy sensual, muy labios besables, etcétera, etcétera. Y esta chica que comparte créditos con él, que es Kim Yo-yoon, yo la vi recientemente también en el K-drama de Clean with Passion. Y es una chica que ha trabajado desde pequeña. Entonces ha hecho un excelente trabajo, la verdad, desarrollando sus habilidades histriónicas. Y yo soy su fan. Sí, soy su fan porque me gusta mucho cómo trabaja. Aunque está muy joven, yo la veo con mucha experiencia en sus personajes, en sus interpretaciones. Entonces me gusta bastante. Les platico rápidamente de qué va la temática de este K-drama. Y pues también es de una chica que se disfraza de un hombre, pero ella lo hace desde que está pequeñita. Entonces su nombre es Hon Raon, pero como hombre se llama Hon Sam Nom. Y ella es una chica que, bueno, un chico, bueno, chica disfrazada de chico, que le da consejos a los hombres en las citas. Ella resulta que escribe una carta de amor para un cliente y al acudir a la cita en el lugar de ese cliente se encuentra con nada más y nada menos que el príncipe heredero Hyo-myung. Este chico obviamente es interpretado por Parvo Gumi y pues ellos, ¿cómo les digo? El príncipe heredero no se da cuenta de que ella es una mujer. Entonces, pues como que tiene ese clic así de amistad y este chico, el príncipe heredero, se da la tarea de pues hacerse amigo con él, ¿no? O sea, con esta chica, pero pensando obviamente que es un chico. Total que sufre una pequeña trampa esta chica y termina metida en el palacio y convirtiéndose en nada más y nada menos que creen. En nada más y nada menos, déjense con mi canción de suspenso, digo mi tonada de suspenso. Termina convirtiéndose en un eunuco. Total que ahí ya se ve como todas las artimañas de las cuales tiene que valerse ella para hacerse pasar por hombre cuando la convierten en eunuco. Porque recuérdense que ahí no sé qué anda bien con los eunucos, pero creo que los, algo así como una castración o no sé qué les hacía. Entonces ahí ella hace todo un despapaya y un circo para fingir que pues le hacen lo mismo que a los demás, para terminar de hacerse pasar por un hombre. Y entonces pues ahora sí que entra aquí al palacio y queda al servicio del príncipe, pero ella no sabe que es el príncipe. De hecho primero piensa que es un soldado por ahí que anda debido a ciertas circunstancias, y ya mucho después se da cuenta de que es el príncipe heredero. Entonces ella hace todo lo posible para salir del palacio y él hace todo lo posible para evitar que ella salga. Está muy muy chistoso, muy agradable, muy muy sensual, no sensual, sino romántico. Romántico más bien, porque la sensualidad y el romanticismo son cosas diferentes. Entonces, obviamente es un amor prohibido. Él obviamente también piensa que es un hombre y después dice, oh my god, me estoy enamorando de mi único. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y pues, súper interesante. Total que resulta que ella tiene por ahí un pasado, que es el hecho de que la hagan disfrazarse de hombre, por ahí sale a relucir. Y pues, hay un complot en el centro de la historia, lo cual va a estar exactamente atravesado entre la relación amorosa del príncipe heredero y nuestra querida Hon Raon. Y pues vamos viendo cómo se desenvuelven los detalles cuando vean el K-drama. ¿Sale y vale? Entonces esa es la recomendación número 3, que es Moonlight Drop by Clouds. Y les voy a poner de nuevo la cancioncita de Hyolyn con Jojoon, que es Erase. Y luego nos vamos con algo de Last Girls Generation para ir calentando motores para el rato que se venga la repetición del programa de Zona La Mexicana, ¿ok? Ahorita regresamos. Yo soy su amiga Didi Diana a través de Radio Gay Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Hello. 이제 알아 나란 사람 내겐 의미 없단 걸. 까먹겠지 뭐 다른 여자 만나면 돼 의미 없이 또 다른 남자 만나 뻔하겠지 잡지 못하게 yeah, yeah. 뒤도 돌아보지 마 No way yeah. 난 그렇게 좋은 사람 아냐 너무 어렵게 생각하지 말아 너 착한 척 뚜뚜뚜뚜 우린 몰래 그런 사람 보세요 yeah, yeah, yeah. 널 사랑한 걸 지워 네 전화번호 지워, 지워 모르게 우린 안 돼 no, no. 몰래 그런 사이 yeah, yeah. 매번 같은 끝에 Goodbye 우린 갈수록 가벼워졌잖아 Goodbye 이제 알아 나란 사랑 더 의미 없단 걸 느껴 너도 잘 알잖아 난 원래 그런 놈 순진한 척 네 뒤에서 늘 더럽지 결혼할 사이도 아닌데 무슨 사랑 그저 너 내게 철진한 장난감 밤새 술 마시고 딴 여자랑 놀고 아침이 되면 토해낸 네 사진 기억도 이렇게 난 버려가겠지 넌 다른 놈과 사랑하겠지 난 그렇게 좋은 사람이 아냐 너무 어렵게 생각하지는 마라 너무 착한 척 그런 사람 보세요 yeah, yeah, yeah, yeah. 널 사랑한 걸 지워 네 전화번호 지워, 지워 모르게 우린 안 돼 no, no. 몰래 그런 사람 bye, bye. 몰래 널 따라 걷다 까마득한 빛은 모습에 DJ, put it back on. 그래요. Ya estamos de regreso nuevamente y rápidamente aquí en su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Y que les cuento, que les cuento. Para los que no escucharon bien hace rato, el nombre del K-drama es Moonlight Draw by Clouds, o Luz de Luna dibujada por las nubes, con nuestro querido Park Bo-gum. Ustedes disculpen si me falla, porque ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Entonces, ahora sí, vámonos aquí rápidamente con la posición número 2. En esta posición 2 tenemos nada más y nada menos que My Sassy Girl. Si no han visto el K-drama, estoy segura de que sí están familiarizados con la película, porque es una película donde sale Jun Ji Hyun. Tal vez ya la vieron, tal vez no. Pues total que en el 2017 se les ocurrió hacer un remake de esta película, pero en versión K-drama. Entonces, en la versión K-drama, está muy chistosa también, por cierto, porque de eso se trata aquí. Hay nada más y nada menos que de protagonista está Jo Won. No sé si lo ubiquen. Él ha salido en diversos dramas como, por ejemplo, Good Doctor. ¿Qué otro que ha tenido? John Pal, Tomorrow Cantabile, Bridal Mask. A mí me gusta bastante este chico. De hecho, estoy esperando que regrese del servicio militar. Yo soy su fan. De veras que sí soy su fan de Jo Won. Está muy guapo. A mí me gusta bastante. Y me gusta su actuación igual. Entonces, aquí sale también Oh Jeon Seo como la protagonista femenina. Ella es la chica que sale en Hwayugi o en Please Come Back Ayushi. O por favor, Please Come Back Mister. O por favor, regresa Ayushi. Ella también sale ahí de protagonista. Y pues les platico la trama. Ahí les va. Bueno, está situado en la era Joseon. Está ambientado en la era Joseon. Y aquí hay una princesa. Esta princesa se llama Hemion. Hemion es muy desagradable y maleducada, pero sin embargo nunca es capaz de permitir una injusticia. Entonces ella es la típica... No es la típica, más bien. Es la princesa rebelde, por así decirlo. O sea, no le agrada a sus mayores por la forma en que ella se comporta, pero ella tiene un corazón puro y es incapaz de permitir que sucedan injusticias a su alrededor. Y nuestro querido Jo Won es un joven erudito cuyo trabajo es educar al príncipe de la... Entonces él se ve... Es hijo de un importante... ¿Cómo les digo? Él es hijo de un importante ministro aquí en la historia y le dan el trabajo de educar al príncipe heredero. Entonces, por azares del destino, él conoce a la princesa Hemion por fuera del palacio, ¿no? Ella está tomada cuando él la conoce, está muy ebria y de repente vomita encima de él. Ella se queda inconsciente. Él termina llevándola a una posada para dejarla ahí, porque pues cómo va a dejar a una dama ahí toda vomitada, tirada en medio de la gente. Pues no se puede. Entonces lo que hace es llevarla a una posada. Total que ella termina confundiéndolo con un pervertido, obviamente, porque esto estamos hablando de chiste. Y pues resulta que pierde un anillo que es muy importante para ella. Entonces ella decide asignar, después cuando posteriormente se encuentran en el palacio ya este chico como maestro del príncipe heredero y ella como princesa, el chico dice, oh por Dios, o sea, ¿qué está pasando aquí? Eres una princesa. Y ella lo amenaza para que busque el anillo que perdió en ese encuentro que tuvieron previo. Entonces, ellos obviamente empiezan por ahí a tener cierta relación. Obvio, este chico no se da cuenta de que la ama hasta que ve a ella siendo motivo de ataques o de injusticias o de lo que ustedes quieran, y es ahí cuando decide ver su amor crecer. Obviamente, bueno, no sé si ustedes no están tan familiarizados con los dramas históricos, había algo así como una ley que decía que el esposo de la princesa o su ente emocional pues no puede tener un puesto mayor de gobierno. Entonces este chico es un erudito súper inteligente que obviamente tiene mucho futuro en la política. Situación por lo cual, cuando su familia de él se entera que tiene algo que ver con la princesa, se lo prohíben. O sea, ellos no quieren que tengan nada que ver con la princesa. Y luego imagínense, todas las familias de la nobleza la tachan de ser una incongruente, de ser desagradable, de ser muy mal educada, de ser una pitufiaca. Pitufil, bueno, una cuatro letras para los que son oriundos de mi México, para los que no, pues sí, pienso que sí entienden a lo que me refiero. Y pues de eso va la trama de My Sassy Girl, el K-drama del 2017, para que lo puedan buscar. Recuerden, si no saben dónde encontrarlo, me dicen y me echan un mensajito en nuestra página de Facebook Dramadictos y ya yo les digo dónde se lo pueden ver. O si conozco algún grupo por ahí que lo tenga, también se los paso, no hay tanto problema por eso. Está muy bueno, muy divertido. Y este personaje de que interpreta Oyeon Seo-ki, la verdad es muy chistosa, es muy divertida. También tienen unas escenas ahí de que se imagina, según, ¿no?, cómo está ahí escogiendo a los chicos. Entonces también se los recomiendo, está muy bueno, para que lo vayan buscando. No tiene exagerado de capítulos, de hecho tiene 32 episodios, pero de esos de 30 minutos, o sea, ¿cuántos 32 entre 2? Pues 16, entonces se pasan de volada. Y también aquí hay un chico de CN Blue que tiene una participación como el guardaespaldas. Entonces pues también sale ahí, que es nada más y nada menos que Lee Jun Sik de CN Blue. Ay, es el bonus ahí mostrando su linda cara y lindo aspecto, pues para que se lo desayunen, ¿no? El K-drama, obviamente. Vámonos con la petición del día de hoy, que es Chocolate by Day 6. Y regresamos con más a su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Yeah. 손이 스칠 때 그 자리 참 마셔. 네가 내 여자 된 것 같아. 너도 내 마음 알 것 같아. 그렇게 믿었어. 가라고 하지 마요. 가라고 하지 마요. 다시 한번 날 본다면.

Ya estamos de regreso para irnos. Ahora sí, ya es la última y nos vamos. Dejen, busco mi apunte en la posición número uno del día de hoy de los K-dramas históricos que les recomendamos para las personas que no les gustan los K-dramas históricos. Tenemos nada más y nada menos que 100 Days My Prince, o sea, 100 días mi príncipe, que salió el año pasado, que es en el 2018. Protagonizado nada más y nada menos por nuestro querido Do Kyung Soo, que es D.O.D. EXO. Y nuestra querida Nam Ji Hyun. Nam Ji Hyun es la chica que participó en Suspicious Partners. Y también sale en Shopping King Louie. ¿Y en cuál otro sale? Ahorita no me acuerdo de otro, pero salen varios. Aquí han tenido un excelente trabajo. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Este K-drama tuvo una audiencia impresionante. De hecho, a pesar de que se transmitía en televisión de paga, era de TVN, tuvo una audiencia muy buena. De hecho, tuvo 16 episodios corrientes y uno normal. Digo, un especial basado en el K-drama. La sinopsis va más o menos así. Está basado en el príncipe heredero Lee Yeol, que de repente desaparece debido a unas maquiavélicas circunstancias que lo hacen desaparecer. Lee Yeol se queda sin memoria. Entonces, después de 100 días, logra regresar al palacio. Pero nadie sabe qué pasó durante ese lapso de tiempo con este príncipe. Él es muy egocéntrico y frío. Y todo esto se basa, bueno, todo esto da origen a que tiene unos problemas desde su pasado, donde su padre no logró proteger a su mamá. Él, la manera en la que su padre asciende al trono, pues también tiene algo que ver aquí. Total que mientras él desaparece, se encuentra con Yoon Ji-seo, que era la hija de un noble erudito, pero ella cayó en la desgracia debido a los actos del pasado por circunstancias en las que también este chico Lee Yeol tiene que ver. Obviamente ellos están enredados desde el pasado y ahorita se vuelven a encontrar, pero aquí él la conoce como Hong Shin. Ella es una chica muy trabajadora, muy educada, que es pobre y ha sido criada por, no por su padre, porque su padre lo mataron, y ahí se me fue un spoiler, y ella está buscando también a su hermana. Entonces ella ha sido criada por uno de los sirvientes de su papá, y él la cría como si fuera su hija. Ella se ve obligada a crear una pequeña agencia solucionadora de problemas para poder pagar la deuda generada por su nuevo esposo. Entonces, ¿qué tienen que ver aquí? Ahí, si no quieren escucharlo, ahí les va el mega spoiler, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya están listos para el spoiler? Si les gusta, pues ahí les va también. Bueno, aquí en esta trama resulta que este chico, el príncipe heredero, se ve forzado a casarse con Hong Shin. ¿Por qué? No les digo, para que lo vean. El chiste es que terminan casados. Pero ¿qué pasa? Él no recuerda quién es. Entonces, este Hong Shin se casa con él pensando que es una persona completamente distinta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se dan cuenta de que es el príncipe heredero, pues comienzan a suceder los problemas. Obviamente no se casan por amor, pero se enamoran en el transcurso del casamiento. Entonces, nada más me acuerdo de cómo dice ¡ojo! Así siempre decía el príncipe heredero. Todo le decían y él ¡ojo! Entonces, está muy chistoso. Yo se los recomiendo muchísimo. Me gustó bastante. Tuvo una súper audiencia. Está mucho, muy entretenido. Tiene comedia, tiene romance. Tiene también la dosis exacta de drama. Y pues la verdad es que yo soy fan de Do, tanto como idol, como intérprete, como cantante, como actor. Él siempre hace unos trabajos excelentísimos. Yo la verdad pienso que es de esas personas que nacieron para ser actores, o sea, la verdad. Yo creo que después voy a hacer un especial de puros trabajos de él, nada más que salgan otros dramas más para que se junten. Y pues esa fue la recomendación número uno de los K-dramas históricos, para aquellas personas que no les gustan los K-dramas históricos, para que se pongan a verlos. Vámonos a cerrar ya el programa con los pediditos de nada más y nada menos una personita que nos visita el día de hoy, que es el Conejito Kawaii. El Conejito Kawaii viene y nos escucha por primera vez en vivo. Nunca nos habíamos encontrado por aquí y ya nos mandó unos peditos, se los vamos a poner y ya nos despedimos de su programa de Amarictos. Ya sean las 12:12 y ya hasta me pasé. Pero pues, ¿qué les digo? Espero que lo hayan disfrutado. Estén pendientes de las emisiones que siguen. Recuerden que el día de hoy por la tarde vamos a tener a las 8 de la noche el tiempo del corazón de nuestros queridos DJ Diego, DJ Misael y DJ Eli, que se despidieron de Fanplay el día lunes. Todavía lo recuerdo y me dan ganas de chillarle. Pero ¿qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Todo lo que empieza tiene un final y pues esperemos que a la brevedad nos sorprendan con un regreso esplendoroso, como solo ellos estoy segura de que lo pueden hacer. Y pues les echamos todas las porras del mundo para que salgan adelante en todos sus nuevos proyectos y esperamos tenerlos pronto por aquí una vez más. De veras que cómo me divertí. No sé si ya está la repetición en línea para que la podamos escuchar posteriormente. Yo, bueno, al menos yo como radioescucha la voy a estar buscando. Y pues este es el cierre de su programa Dramadictos, tu edición y la mía. Recuerden, nos vemos la siguiente semana, jueves, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Se despide su amiga y DJ Diana a través de Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Can I 말해줘 네 맘은 let me love you 맴돌 수 있게 네 머릿속에 가까이 가까이 와서 말을 해줄래 hey. 지금 내 맘이 아래와 I'll be dreaming of a night 내 심장 소리 급하게 떠내 가슴에 Conejo Kawaii, toda vez que te pongo tus cancioncitas que me pediste y sales con payasadas, como que no, que si aquí me dejaron el changarro desde las 10 de la mañana, estoy dándole, deberías de ver, ya llevo, allá está merda en mis ojitos y no sé qué es la vicina. Así es que dime, porque no manches, yo no sé qué sea eso. Entonces, acuérdate que dijo la Sorman nada más aquí. Dijo la ¿cómo se dice? La madre superiora dijo que le diéramos ban a los radioescuchas que se ponen de locos, Conejo Kawaii, yo no sé, te vamos a dar el ban. Entonces, no sé quién podrá defenderte si no hay nadie que te defienda hoy. Entonces, ahí, yo ya me voy. Esta es su amiga DJ Diana. Recuerden, nos vamos a estar saludando los días jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Voy a tratar de entrar también los días lunes y los miércoles tempranito en la mañana, ya sea 7:30, 8 de la mañana, para los que se van a su trabajito puedan hacernos sus pediditos mañaneros. Va a ser la hora locochona. Nadie sabe a qué hora llega, nadie sabe a qué hora viene, nadie sabe a qué hora se va. Entonces, si ustedes quieren venir y acompañarnos lunes y miércoles temprano, voy a hacer lo posible por entrar para que nos puedan escuchar, a ver de qué chisme hablamos o qué les contamos, eso no lo sé. Pero pues el chiste de esto es pasar un rato agradable con ustedes. Ya lo saben, esto es algo de Boys Republic, es Party Rock. Está muy buena la rola, la voy a rezar ahorita para que lo escuchemos desde el principio otra vez. Y me despido con algo de PSY con Rock and Roll Baby. Miento, PSY. Rock and Roll Baby con Will.i.am. Y algo de XSVX, Hey Mama. Recuerden, esta es su amiga DJ Diana, a través de K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Aplausos para mí, porque híjole, cómo he trabajado hoy. Nos vemos. Bye bye. Sorry babe 네 옆에 앉고 싶어 정말야 어더의 미모는 루브르 박물관 예카도 없는 girl yeah. 여기저기 모두 다 슈퍼스타 근데 너 하나만 빛나지 네 별은 어리언 나를 더 세게 더 끌어당기지 나나나나나 오늘 이 밤 나의 star 됐죠 Yes oh give me body rock 너에게 미쳤던 나

어쩌면 어쩌면 좋니 네가 왜 이렇게 좋니 허말이 끝부터 발끝까지 눈을 떼질 못하잖니 yeah. 어머니 네 누구니 도대체 어떻게 너를 이렇게 키우셔 온종일 몰아친 너무 바쁜 일 걸음걸이까지 내게 아닌데 밤이 너무 멋진 걸 집에 가기엔 아직 계획한 건 아무것도 없지만 기쁨만큼은 알지 그 약속 없는 게 What you think about that? That? Hey mama, 지금 바로 이 순간 Make up night, you and night Hey mama, 특별할 것 없는 밤 Let's make up night, just you and I Let's fight 모두 믿고 여기 모여 Let's fight 지금 바로 놀라게 Let's fight 입을 필요 없어 일하다 말고 온 게 뭐가 어때 벌레 차려입고 꿈이 다 밤새 이미 넌 클래스가 다른 못해 너 머리 봐도 사실 핫해 계획 짜고 그래봤자 뻔해 여유 부를 틈이 없잖아 해가 짧아지고 있다고 난 지금 이렇게 네가 보고 싶은데 What you think about that? What you think about that? Everybody put your hands up. Now one, two, three. 이 사람 모두 같이 뒤집어.